grupo que... Saludo muy especial para las hermanas Ale y la otra que no me acuerdo, no me acuerdo. Para las dos, ¿eh? Sabri, Sabri, Ale y Sabri. Ya no quiero, no es ese. Y ya no quiero verte de nuevo a mi lado. Porque viene el día, ahora está mi corazón llorando. Tú me traicionaste, tú me traicionaste, diciendo que me amabas. Casi lo que sí, al saber que de mí te burlabas. Y todo fui, y todo fui por dejarme ganar. Oh, sí. Y ahora por tu amor sufriré, tendría que llorar, olvidaré. Ahora por tu amor sufriré, tendría que llorar, olvidaré. Porque has fingido darme tu calor, muy triste es el adiós. Seguimos. Vamos, así. Vamos. Alegría, alegría. Uno, dos, tres, así. ¡Lleva! Y después de tanto tiempo vuelve la gente de San Martín. ¡Vamos! A Juni. Juni nada más. ¡Uy! ¡Ale! Lo nuestro murió porque algo le faltaba. Le faltaba amor. Bueno, él quiere volver sin importarte nada. No me importa el dolor. Y ahora por su cabeza. No creas que dejaré. Ya nunca nadie. Ya nunca nadie te amará, no el amor que yo te di. Oh, bueno, eso. Ya nunca nadie te amará, ya nunca nadie te dará, el amor que yo te di. Nunca jamás tú te dirás. Los aplausos bien fuertes, todos ustedes. Fuerte, fuerte los aplausos.